take you down. Deep down to the front line. Deep down. You woke up this morning, got yourself a gun. Your mama always said you'd be the chosen one. She said you. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche, bueno, no es de día, pero son las 9 de la noche. Y os habla Ric Aris, aquí desde los estudios de Agora Sol, aquí en el corazón de Madrid. Hay días en los que no me gusta tener que preparar el guión de este programa, son duros. Hoy ha sido uno de ellos. Ves que el mundo está un poco lleno de injusticias, está lleno de caraduras, está lleno de ladrones de guante blanco, de banqueros corruptos, de políticos más corruptos, y eso le quita a uno las ganas un poco de hacer nada, ¿no? En estos momentos es cuando uno tiene que salir adelante, rebelarse contra la adversidad y gritar fuerte que estamos aquí. Y al menos nosotros, quien ahora sol, no vamos a permitir que nos pisoteen. Y luego también ves a antidisturbios cargando contra gente en bares, en cines, a diputados aplaudiendo, a uno de los mayores recortes sociales de la historia, como si de un gol de torre se tratara. También ves a jefes de la oposición que no merecen estar donde están porque no hacen el trabajo que deberían estar haciendo. O ves, por ejemplo, a infantas librándose milagrosamente de ser imputadas en clamorosos casos de corrupción. Pero siempre que reine, por decirlo de alguna forma, la injusticia social, la represión policial, la corrupción política, empresarial o sindical, podéis estar seguros que en esta radio vamos a denunciarlo y hablar durante horas y horas y horas de ello. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque esto es Agora Sol Radio y porque estáis escuchando La Plaza en Llamas. Y con esta sintonía tan chula que tenemos, este Woke Up This Morning de Alabama 3, decimos que esta semana tengo el placer... Cada semana tengo el placer de compartir espacio aquí en la Plaza de Llamas, pero hoy realmente tengo también el placer de compartir espacio con Alfonso Moraleda, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Publicidad y Relaciones Públicas, y además presidente de Nuevas Generaciones del PP en el distrito de Chamartín, que por cierto, Alfonso Moraleda es Alfon Moy, con una H intercalada entre la O y la I, en Twitter. Buenas noches, Alfonso, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, encantado. También con nosotros contamos con Sofía Roa, que es periodista especializada en comunicación política y coordinadora del programa Pan y Circo aquí en Agora Sol Radio. Buenas noches. Buenas noches, Ricard, compañía. Y el último tertuliano del día, o de la noche, dentro de un ratito ya será de noche, es Estefan Grueso, cineasta documental, quincemallista, cofundador del 15MCC, Fanetín, arroba Fanetín en Twitter. Muy buenas noches. Hola amigos, aquí estamos. Y nuestra compañera María Araiz se encargará de las redes sociales. Buenas noches, María. Buenas noches, os queremos recordar a los que nos estéis escuchando que podéis participar a través de Twitter en la cuenta arroba agorasolradio y con el hashtag La Plaza en Llamas. No se os olvide, os esperamos allá porque además hoy tenemos temas muy interesantes, tenemos el conflicto minero vivido ayer y también un poco hoy y anteayer, ahora que lo pienso, y también hablaremos de los recortes y la subida del IVA y todas estas cosas que tanto nos gustan para debatir, no por otras cosas. En fin, en días como hoy... Solo me apetece decir eso de que arda la plaza. Why'd you leave me on the airport with my fingers? Bueno, teníamos planeado hacer una entrevista ahora mismo al señor José María Benito, del Sindicato Unificado de Policía. En 5 minutos lo tendremos, pero mientras tanto vamos a empezar a hablar un poco del primer tema. De hecho, queríamos hablar de este primer tema, el tema de las de la minería. Vamos a hablar, como decía, os voy a presentar un poco el tema y luego ya empezamos con los tertulianos. Tras varias semanas de protestas e incidentes con la policía, la marcha minera llegó el martes por la noche a Madrid. La marcha fue bienvenida por bastante gente en las calles y ayer miércoles se celebraron manifestaciones entre las zonas de Cuzco y el Santiago del Bernabéu por la mañana y mediodía a lo largo de la Castellana. Pero hubo un momento a partir de las 2 del mediodía que, por razones que desconocemos, se empezaron a producir algunos disturbios. Los antidisturbios de la policía cargaron contra los manifestantes en la zona cercana al estadio Bernabéu. Por la tarde, ante las manifestaciones contra los nuevos recortes del gobierno y la subida del IVA, la policía también realizó cargas en varias zonas de Madrid, como Sol, Callao o también en Lavapiés, donde se registraron bastantes incidentes entre los que destacan la quema de contenedores, aparadores de algunas tiendas, y por parte de la policía destacan algunas cargas policiales bastante brutales contra gente que hacía cola en un cine, en zonas donde había niños o simples clientes de tiendas, digamos. Como los vídeos ya los hemos visto por internet, queríamos hablar con el señor Benito. Decimos, en un momento le entrevistaremos, pero mientras tanto vamos a empezar a hablar con los tertulianos para que nos digan un poco su opinión sobre lo que ocurrió ayer. ¿Cómo visteis todos estos incidentes? Estefan, por ejemplo, que te tengo aquí cerca. Personalmente he seguido pues la presencia de los mineros en Madrid de una forma bastante intensiva, y ayer pues, bueno, estuve toda la noche antes de ayer y también estuve toda la mañana y mediodía de ayer con ellos por la Castellana y tal. Y bueno, a mí pues la que se lió en la Castellana ayer a mediodía me pareció bastante increíble, ¿no? Cómo escaló la cosa. Yo no vi exactamente el comienzo de la cosa, pero fue básicamente un grupo de gente bastante reducido que empezó a tirar algunas cosas a la policía y a tirar algunas vallas, pero de repente nos encontramos en mitad de la Castellana, una especie de campo de batalla donde había un lanzamiento de pelotas y unos movimientos de furgonetas de la policía a grandes velocidades y unas cargas indiscriminadas y una situación de pánico generalizado durante media hora que fue bastante notable, ¿no? Y bueno, yo no pasaba tanto miedo desde agosto del año pasado con la visita del Papa, que a mí me asustó mucho, no el Papa, sino lo que vivimos en Madrid, ¿no? Con lo cual, bueno, yo no sé, entiendo que son unas cuestiones difíciles, todo este tema de gestiones policiales, pero entiendo que ayer se volvió a hacer otra vez bastante mal, se puso a mucha gente en peligro, se agredió a mucha gente innecesariamente. Se ejerció mucha violencia innecesaria. Yo estuve en peligro personalmente junto con otra mucha gente ahí en la calle. Y bueno, no sé. No. Me he quitado yo el micro. Alfonso, ¿qué opinas tú de esto? Sí, bueno, yo la verdad es que un poco al hilo de lo que decía Estefan, me ha gustado, como ha empezado diciendo, que efectivamente estaban los manifestantes pues ejerciendo su derecho a la manifestación tranquilamente, estaba la policía tranquilamente pues cumpliendo con su labor, hasta que, como bien ha dicho Estefan, unos pocos se pusieron a lanzar cosas, a increpar, y un poco lo de siempre. Yo lo que quiero destacar es la actitud, yo creo, ejemplar de la policía y de la mayoría de los mineros que ayer se manifestaron, y que, como siempre, fueron unos pocos, los típicos antisistema, que da igual si es la victoria del Atleti, es la marcha minera o es el 15M, que se meten a las manifestaciones a intentar reventar y a causar disturbios. ¿Has dicho el 15M en esa enumeración de personas que revientan cosas? No, no me has debido escuchar. He dicho que se meten en movimientos que son pacíficos, como por ejemplo el 15M, la victoria del Atleti o otra cosa, y lo terminan reventando. Decía que son los grupos antisistema de siempre, los que crearon ayer los problemas, como había destacado tú. Lo que pasa es que perdóname, he escuchado mal. Lo que fue un poco raro ayer fue el tema de cómo escaló la cosa, ¿no? Porque efectivamente fue una cosa controlada y fue una cosa de decenas de personas. Pero a los 20 los minutos, de siempre, además, que tienen antecedentes. O sea, de los 18 detenidos, tan solo 2 eran mineros. O sea, eso da la medida de que efectivamente son los de siempre. Ni son mineros, ni seguramente han estado en su vida en Asturias, ni saben escanciar sidra. Son simplemente gente que va a las manifestaciones a montarla y a crear conflicto, porque es lo que les gusta. A la mínima excusa, ir a la calle a alterar el orden público. Y ante alteraciones del orden público, como es lógico, la policía tiene que ser firme e inflexible. Sí, lo que pasa es que a los 20 minutos estaban pegándole bolazos a señoras y a ancianas y a... Hoy han salido los vídeos, o sea, vamos, no sé, no, además sí. Esto ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de mirar YouTube, ¿no? Ahí bueno. lo hemos visto, yo creo que la violencia ha sido excesiva en cualquier caso. Ayer se hablaban de 76 heridos o no sé cuántos, y yo creo que simplemente es una señal de por la tarde lo volvemos a ver, como estaba diciendo Estefan, que se intentó desalojar la Puerta del Sol y con violencia únicamente. Esa fue la salida que hubo para desalojar a la gente que estaba usando su derecho a legítima protesta ante la situación que estamos viviendo. Y yo creo que estamos viendo cómo poco a poco la actuación policial va siendo más agresiva, se van utilizando pues las pelotas de goma, ya se están normalizando, y esa es la estrategia que estaba usando la delegación del gobierno y el gobierno en extensión. Sin embargo, yo me quedo con esa explosión de solidaridad que se vivió ya el martes por la noche, cuando se recibió a los mineros en Moncloa y todo el camino hasta Sol, que fue increíble. Yo creo que sobrepasó todo lo que esperábamos cualquiera de los que ahí estábamos. Ahí se da cuenta de que seguimos unidos, parte de la sociedad española, que cada vez más grupos, tanto los mineros como otros. Me gustó mucho que al final de la manifestación, en el manifiesto, los mineros hablaron de cómo maestros, médicos y otros sectores sociales y de trabajo tienen que estar unidos en esta lucha que es común. Y sin embargo, la policía vuelve otra vez a desviar toda la atención de lo que se está trabajando en las calles y protestando. Perdón, que os corte, sí. Luego replicáis a vosotros mismos y todo esto. Representa, que no. No, tenemos ya al señor José María Benito del Sindicato de Policías, Unificado de Policías, quería decir. Lo tenemos al otro lado del teléfono móvil, a ver si nos escucha bien, porque las conexiones estas son complicadas. Señor Benito, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, os escucho perfectamente. Buenas tardes. Perfecto. Antes de comenzar a hablar un poco de lo que ocurrió ayer, hoy hemos conocido que un grupo de policías de paisano ha apoyado la concentración de funcionarios contra los recortes frente al Congreso de Diputados, y se han enfrentado algunos a los antidisturbios. ¿Cuál es la postura del sindicato sobre este tema? Bueno, vamos a ver, yo tengo que decir que esos policías también son funcionarios los que se han manifestado esta tarde, pero claro, nosotros nos hemos manifestado, quiero decir, mi posición es en contra de lo que ha pasado esta tarde, en tanto en cuanto, bueno, nosotros como policías, que estamos precisamente criticando a quienes no respetan la ley y desde luego no piden concentraciones o manifestaciones a la delegación del gobierno, o no lo comunican a la delegación del gobierno y luego se manifiestan, claro, nosotros no podemos hacer lo mismo que estamos criticando y que estamos además combatiendo con la dureza con la que lo estamos combatiendo. Por lo tanto, a mí me parece que lo de esta tarde no se tenía que haber producido en ningún momento y que nosotros somos los primeros que tenemos que respetar la ley. Está bien que diga eso. Luego le preguntaré un par de cosas sobre este tema de respetar la ley. Hablando de lo ocurrido ya el miércoles, ayer, ¿por qué razón cree que ayer Madrid se convirtió en un campo, una batalla campal, digamos? Cuéntenos un poco el punto de vista de lo ocurrido ayer en la ciudad. Bueno, vamos a ver, yo tengo que diferenciar lo que pasó por la mañana de lo que pasó por la noche. Y dentro de lo que pasó por la mañana, por empezar por el principio, tengo que decir que lo que sucedió nada tenía que ver ni con la manifestación de mineros, ni con la marcha negra, ni con nada que se le parezca. Quiero decir, hay que diferenciar a quienes aprovechan esos actos para montar bronca y desviar la atención de lo que se estaba celebrando. Os doy un dato muy importante, y es que fueron los propios mineros, fue la propia manifestación de mineros quien nos alertó que había 300 personas ajenas a ellos que pretendían acceder a la cabecera para intentar reventar esa manifestación pacífica que se estaba celebrando de mineros. Por lo tanto, nosotros agradecimos aquello que se nos dijo por parte de los mineros, que identificaron, y su servicio de seguridad identificó a estas personas, y luego, bueno, pues estas personas al final hicieron lo que venían a hacer, que era montar bronca con la policía o contra la policía, y además, pues eso, yo creo que solapando lo que era una reivindicación legítima, justa de los mineros y además pacífica en todo momento. Lo que pasó por la noche, por terminar, es otra historia diferente. Es decir, por la noche es verdad que yo lo admito y lo admito como policía. Yo creo que se cometieron algunos errores de bulto. Y es más, yo he pedido responsabilidades esta mañana al Ministerio del Interior sobre determinadas imágenes que he visto de cargas contra gente que estaba participando de un festival y que nada tenía que ver con quienes quemaban contenedores o tiraban piedras contra la policía, contra establecimientos, ¿no? Claro, es que es lo que le quería preguntar yo ahora mismo. Como usted mismo ha dicho, hemos visto vídeos en internet, bastantes además, no uno o dos, que puedes decir, bueno, estos son manipulados y tal. No, la verdad es que había una buena cantidad de vídeos sobre el tema y sobre los incidentes. Hemos visto muchas acciones bastante desproporcionadas y no realmente reglamentarias, como lo que usted comentaba de un cine, que había un festival de cine que se empezó a cargar contra esta gente, o por ejemplo, básicamente esto y también algunas otras acciones que hemos visto bastante lamentables, ¿no? No es controlable todo esto, porque hay un momento que uno se pregunta, realmente no hay nadie que pueda decir, oye, dejad de cargar contra esta gente. Pues supongo que sí, el problema de esto, y por eso te lo decía, es decir, yo reconozco que ayer hubo errores de bulto y errores graves. Yo también te he dicho que hemos pedido responsabilidades y que alguien tiene que responder de esto y que alguien tiene que dar la cara por lo que ha pasado, pero yo poco más puedo hacer como representante de un sindicato de policías. Es decir, si desde luego después quien tiene que actuar, que es la delegación del gobierno, que son los responsables políticos, no actúan, yo poco más puedo hacer que denunciar y reconocer los errores. No sé si me explico. Sí, también nos ha preocupado un poco, por ejemplo, ver los disparos con escopetas que disparan pelotas de goma, lo contrario que es la norma, que es que se dispare al suelo para que haya un rebote o algo así, vemos muchos, y cuando digo muchos realmente son muchos policías disparando como si fuera una escopeta de caza, es decir, en posición 90 grados y disparando, por decirlo así, a la cabeza. O sea, bueno, yo te cuento. Te cuento eso porque esa es una acción, quizá no debería contarlo yo, pero bueno, te lo voy a decir para que lo sepas, es una acción intimidatoria. Quiero decir, cuando se dispara eso solo se dispara el cartucho, es decir, no hay pelota dentro de lo que nosotros denominamos bocacha, dentro de la escopeta. No hay pelota en esos casos, es decir, solo se dispara lo que se llaman salvas, lo que es el cartucho con la pólvora, pero que no dispara, es decir, no proyecta nada, no proyecta la pelota. Por eso se ve en esas imágenes. Sin embargo, bueno, pues luego si lo paráramos a cámara lenta, si tenéis posibilidad o medios técnicos para hacerlo, veréis que no sale nada excepto un pequeño fogueo, el ruido que hace, lógicamente, que intimida y se utiliza básicamente para intimidar. Mm. En esos momentos yo te puedo decir que no se están disparando pelotas de goma, en ese momento. Ok. Bueno, también, por ejemplo, en otros, otra cosa que nos preocupa, ya que lo de Tony Masequi nos gusta preguntarle estas cosas, porque no tienes la posibilidad de hablar con la policía cada día. Por eso, por ejemplo, en otros países la policía lleva serigrafiada, bien grande, bien visible, los números de identificación de cada uno de los policías. Sobre todo, en los policías normales no pasa nada, por decirlo así, pero en los antidisturbios es norma, prácticamente. No es la norma, sino que es una norma que se cumple siempre, que el número de identificación siempre está tapado por un chaleco de protección, antibalas o como quieres llamarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo te cuento. Aquí la norma es igual que en el resto de Europa. Es decir, es obligatorio no solo los antidisturbios. Todos los policías tienen la obligación de llevar la identificación. Y además de llevarla visible y no tapada. Sí. Y quien no lo haga está incurriendo en responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que nadie, insisto una vez más, nadie está persiguiendo estas conductas. Quiero decir que es una ilegalidad no llevar el número o no llevarlo visible. Y me consta que la delegada del gobierno ha dado instrucciones de que los policías en Madrid lleven visible el número. No sé por qué se está consintiendo que no se lleve visible. Quiero decir que es verdad que no hay algunos, muchos que no lo llevan, o que llevándolo lo llevan tapado con ese chaleco que se pone encima del uniforme. Pero bueno, insisto que es una cuestión de responsabilidad, de que alguien tiene que pedir responsabilidad a quien no lo lleve, y está bien denunciarlo. Es decir, no hay nada que ocultar en nuestra actuación, y si no hay nada que ocultar en nuestra actuación, lógicamente pues hay que ir bien identificado. Por eso digo, o sea, si un comportamiento ejemplar, que es el que tiene que dar la policía, no se cumple ellos mismos, también se ponen en evidencia, ¿no? Todos aquellos policías que no cumplan esta norma. En fin, señor Benito, bueno, tenemos aquí tres tertulianos, son Estefan Grueso, Alfonso Moraleda y Sofía de Roa. No sé si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para el señor Benito para terminar, que tampoco queremos robarlo tanto tiempo. Muy rápida. Buenas noches, señor Benito. Soy Alfonso Moraleda. ¿Qué tal? Buenas noches. Me ha gustado mucho lo que ha dicho y sin ánimo de querer entretenerle, usted ha dicho que, no. que delegación del gobierno ha dado órdenes de que se lleve visible el número de placa. Cuando se dan estos casos de policías que se lo tapan, ¿cree usted que responde a un comportamiento individual de estos policías, a alguna orden de algún superior del el concreto de esa operación o de ese mando? ¿O por qué cree que se produce? ¿Qué cree que hay detrás de esto? ¿Es una estrategia? ¿O es casualidad? ¿O es libre albedrío? No, no. Yo creo que lo que hay detrás de esto es que como nadie dice nada, como nadie lo persigue, a pesar de la instrucción que, insisto, existe de la delegada del gobierno, pero luego los mandos policiales, pues eso, no han expedientado a ningún policía por no llevarlo visible, es decir, no han tomado ninguna medida contra ellos, pues bueno, pues es algo que como nadie dice nada, bueno, pues se quita y, o no se pone o se tapa con el chaleco, es simplemente eso, es decir, que no se exige el cumplimiento de esa orden que ha dado la delegada. Hablando de la delegada del gobierno, buenas noches, le quería buenas preguntar, ya que usted está dentro de la policía, si se sabe algo de su marido, que está en paradero desconocido, si hay alguna investigación pues no puesta en marcha. No tenía ni idea, de verdad, o sea, primera noticia, es más, yo me precio de ser amigo de la delegada porque hemos coincidido en muchas ocasiones y hablamos a menudo por teléfono, yo como sindicalista, ella como delegada, para resolver muchos problemas, y no tenía conocimiento de que su marido estuviera... Pues estuviera se le reclama presentarse ante la justicia por litigios relacionados con problemas laborales. Pero le quería preguntar también sobre las manifestaciones. Vosotros sabéis, se prevé que vais a convocar una huelga dentro de la policía, no sé si para el 2 de octubre, no sé cómo esperas tú que sea esa convocatoria dentro del cuerpo. Yo creo que va a ser masiva, quiero decir, nosotros también somos parte de ese funcionariado al cual pues estos recortes le tocan. No solo el 5% en la época de Zapatero, sino luego, y las pagas extras entonces, que también se redujeron la mitad, sino ahora otra paga extra más. Nosotros no somos los responsables de que haya esta crisis, los funcionarios en general, pero sin embargo sí que somos los responsables de estarla pagando. Yo decía esta mañana en alguna emisora, en alguna televisión en la que he participado, que curiosamente estos ajustes que ahora se nos piden a todos los ciudadanos coinciden, el ahorro que se va a proporcionar de 65.000 millones de euros coincide precisamente con la cantidad de dinero que va a aportar Europa a la banca española, ¿no? Y que por lo tanto lo que estamos haciendo es los ciudadanos que nada tenemos que ver con esta historia, pagar al final esta historia, ser los paganos de esta historia, ¿no? Y por lo tanto, los policías, en cuanto que funcionarios y con todos los derechos de los funcionarios, huelga no tenemos derecho, pero sí desde luego vamos a participar en manifestaciones y vamos a, bueno, pues a hacer acciones de protesta y reivindicativas que se van a hacer notar, y además de eso vamos a apoyar las que convoquen comisiones obreras, UGT y CESIF. Alfonso, Estefan Grueso tenía una última pregunta para usted, señor Benito. Sí, buenas noches. Simplemente, bueno, saliendo un poco del tema de las identificaciones, que se lleven o no, y entrando en cuestiones un poco más serias, yo le cuento desde el punto de vista del ciudadano. Nosotros sentimos que las fuerzas del orden tienen como una especie de impunidad, ¿no? Y desde el año pasado hemos visto una serie de casos, como unas agresiones documentadas que ha habido de policías. Pienso, por ejemplo, durante la JMJ en Madrid, donde hay unos vídeos de algún funcionario directamente dándole una bofetada a alguna persona, o una serie de cosas que fueron, digamos, posteriormente identificadas. Y nosotros, los ciudadanos, las noticias que recibimos a través de la prensa eran cosas un tanto estrambóticas, como que no se identificaba quién era esa gente, no se podía saber, después se dijo que era una mujer, pero al final no, al final se sabía quién era y se suponía que iba a haber una sanción de 10 días de empleo y sueldo, no lo sé, y al final como que nunca pasa nada, ¿no? Y nos resulta un poco frustrante porque a nosotros resulta que cuando nos sentamos en el suelo a cortar una calle o a protestar y nos meten en un furgón, resulta que nos dicen que hemos atentado contra la autoridad, nos quieren meter de 2 a 4 años en la cárcel. Y yo le quería preguntar, nosotros cómo podemos hacer valer nuestros derechos, cómo tenemos que comportarnos ante esas situaciones al ver que no pasa nada, cómo podemos denunciar o cómo podemos... Yo tengo que decir que sí pasa. Yo no sé, este caso concreto le conozco, el de la bofetada, y es verdad que lo que se ve es lo que se ve, pero detrás hay otro trasfondo. Cuando se abren diligencias y cuando esas diligencias van a un juzgado y se toma declaración al policía, el policía lo que dice es que, mire usted, llevaba un cuarto de hora insultándome, diciéndome, no voy a reproducir las palabras que me decía, y nosotros diciéndole que se fuera, y al final no se iba. No está justificada la bofetada bajo ningún concepto, pero quiero decir, al final el juez estimó, bueno, pues que no había ninguna agresión, o que esa agresión, entre comillas, estaba justificada. quiero decir que nosotros no estamos por encima de la ley, nosotros estamos para respetar la ley y sometidos a la ley, y yo te puedo decir que hay policías procesados por actuaciones ilegales. No sé cuántos habrá por manifestaciones o por cargas, porque es verdad que en esos actos, bueno, pues es muy difícil justificar quién comenzó la agresión, si realmente hubo agresión o hubo defensa. Es verdad que es difícil de justificar, tanto por una parte como por otra, porque tampoco hay condenas por parte de ciudadanos que queman contenedores o de gente que se manifiesta y comete esta serie de actos, ¿no? Hay impunidad, en teoría, por las dos partes, ¿no? Pero quiero decir, no estamos por encima de la ley. Cualquier ciudadano puede denunciarnos y puede llevarnos al juzgado. De hecho, hay policías que han tenido que acudir al juzgado, a tomarles declaración y que se han visto, bueno, pues acusados de delitos, ¿no? Perdón que le interrumpa, pero igualdad de impunidad, no. Porque unos, siendo policía... Impunidad entre comillas, decía yo. No igualemos los derechos de un policía que, por decirlo así, puede darle una bofetada a una persona y ser... La bofetada no está justificada. Claro, hay otros medios. Es decir, si a ti te está insultando, tú puedes detenerle y decir, bueno, pues que te ha insultado, que hay una agresión verbal y hacer diligencias y llevarlo al juzgado y que el juez decida, ¿no? Pero por eso digo, la bofetada, el tortazo, no está justificado bajo ningún concepto. Te lo he dicho desde el principio, ¿no? Sí, no, pero lo justifico, no. Aparte de estos casos puntuales, es la percepción general que tenemos los ciudadanos. Y estoy pensando ahora, y con esto acabo ya, hay otro caso, por ejemplo, que este pues supongo que no le toca a usted, pero es el caso de los mozos de escuadra estos que han sido condenados en Barcelona, que un juez ha dicho que tenían que entrar en la cárcel y que ahora el consejero Puig ha dicho que iba a pedir un segundo indulto, ¿no? Y voy a recordar que estos mozos, bueno, están condenados pues por unos, creo que técnicamente se llama torturas o algo así, pero básicamente era por meter la pistola en la boca a un ciudadano. Entonces yo como ciudadano, de verdad, sinceramente, se me hace muy difícil pensar que estas personas, o sea, tienen como esta protección extra. Pues yo sido comprendo condenados. Han sido condenados por haber entrado en la cárcel. Y si yo me siento en la calle, me quieren meter 4 años en la cárcel, y si un señor le mete la pistola... Yo me explico. Estas personas no gozan de ninguna protección especial. Han sido condenadas por un juzgado, y si al final el juez dice que tienen que entrar en la cárcel, entrarán. Que alguien pida el indulto es que eso también entra o forma parte de la legalidad. Es decir, cualquiera puede pedir el indulto a otra persona, o incluso uno mismo, y luego el Consejo de Ministros, que es quien concede los indultos, concederlo o no. Ya veremos qué pasa. Pero en cualquier caso, quiero decir, es una actuación totalmente legal. Y ellos, si tienen que ir a la cárcel, porque están condenados en sentencia firme, pues al final, si el indulto no se produce, irán a la cárcel. Quiero decir que es que eso no hay vuelta atrás. Es decir, ahí no hay impunidad, sino que, bueno, están aprovechando todas las argucias legales que conocen, incluso la de pedir el indulto, pues para ver si le verán de la cárcel. Pero si al final el indulto no se produce, irán a la cárcel irremisiblemente, como cualquier otro ciudadano. Yo quiero que me comprenda, y ya acabo, y le pongo un último ejemplo, y voy a hablar de las detenciones de mis compañeros, porque algunos son personas que conozco, de algunas de las personas que participaron en las acciones de tirar del freno del metro aquí en Madrid, ¿no? Que a estas personas, que algunos eran personas de unos 20 años, y se las detuvo en sus domicilios, que era una operación que parecía que iban a detener a Cherokee. O sea, no aparecieron decenas de policías con las caras tapadas, con las furgonetas, que parecía aquello. Y bueno, a mí personalmente me hacía sentirme muy mal, y yo soy de 15M, yo llevo un año creando tensiones con el Estado, yo llevo un año, no lo voy a negar, claro que sí, llevo un año buscando cierta confrontación no violenta, por supuesto, yo quiero que se hablen de temas, yo quiero provocar cierto dinamismo en la política de mi país, sin duda. Sí, pero no puede ser que a unas personas de 20 años que han cometido una falta administrativa, bueno, que habrá que probarlo, pero vale, vayan a buscarlos de verdad como si fueran, o lo mismo que lo de los interrogatorios encapuchados, ¿no? Pero bueno, ya me voy a callar, perdón, que es que me estoy liando. Las entradas en casas que han denunciado mineros en varios pueblos. Nosotros hemos denunciado los interrogatorios de encapuchados, lo hemos denunciado, y hemos denunciado también que no se puede ir a buscar a una persona en esas circunstancias. Quiero decir que no son terroristas, son gente que habrán cometido una infracción administrativa o penal, ya lo veremos, que es que yo eso tampoco voy a entrar en discusión de si es de una manera o de otra, pero en cualquier caso no se puede ir como si se tratara de terroristas, está claro. En todo caso, señor Benito, quiero primero agradecerle su participación en nuestro programa aquí en Agora Sol Radio. Y pedirle como líder del sindicato o portavoz del sindicato, disculpe porque no me sé su cargo, sindicato unificado de policías y portavoz, portavoz, perfecto, pues como portavoz del sindicato de policías, que al menos de vez en cuando un poco de autocrítica en las acciones no está mal. Hoy ha hecho bastante aquí, y agradecemos que sea públicamente, agradeceríamos que se hiciera un poco más de autocrítica a nivel de los medios de comunicación. En todo caso, pues nada, cuando queráis. Yo digo lo mismo en vuestra emisora que digo en televisión cuando participo, o en cualquier otra emisora. O sea que la postura es la misma, la mía y la de mi sindicato, afortunadamente. Muchísimas gracias, señor Benito. Gracias, un saludo. Un suerte. Saludo, gracias. Hasta luego. ¿Cómo se pasan los minutos? Son ya ahí 42. Antes de continuar la discusión que estábamos teniendo antes y de hablar sobre las opiniones que ha vertido hoy el señor Benito en este programa, María Araiz, tenemos algunas opiniones en Twitter, en la hashtag La Plaza en Llamas, por ejemplo. Sí, alguno tenemos, incluso de antes de hablar con el portavoz del sindicato. Patricia Orrillo, te decía, Alfonso, que habría que enseñarte los vídeos para que sigas hablando de la actitud respetable de la UIP. No está muy de acuerdo contigo con que sea tan respetable esa actitud. Además, Lady Mage dice: yo sigo diciendo que menuda poli tenemos que no sabe acorralar a los revienta manifestaciones. Sobre esto, Albert Martínez dice también: entonces los mineros con los cohetes y tirachinas se autorrevientan cada día las protestas. Vaya argumento ridículo. Y Eugenia Gala sí que valoraba el reconocimiento del portavoz, porque decía que un aplauso a este hombre por reconocer los errores. Bueno, tenemos opiniones de todas clases, siempre son bienvenidas todas ellas aquí en la Plaza en Llamas, en el hashtag La Plaza en Llamas o en la cuenta de Agora Sol Radio en Twitter. Amigos, ¿qué os ha parecido la intervención del señor Benito? Bueno, muy previsible. Sí, ¿verdad? No creo, tampoco ha dicho nada fuera de los límites de lo que suele ser el discurso de la policía y de este sindicato, que en principio en teoría se supone que es un sindicato como progresista o de izquierdas, o no sé cómo decirlo. Sin embargo, no se salen del guión y no terminan de reconocer, porque ha dicho, por ejemplo, que no se utilizaron bolas de goma, y es que hay imágenes claramente de pelotas de goma, incluso en algunos casos de golf. No ha dicho eso exactamente. Ha dicho que en las imágenes en las que está la escopeta de las pelotas de goma apuntando, como ha dicho Ricard, en 90 grados, ahí no se dispara pelota, que al suelo, evidentemente, cumpliendo la norma, sí que se dispara. Creo que eso es lo que ha dicho. No estoy diciendo lo que pasó o no pasó, yo he dicho que ha dicho eso, no lo que tú has dicho que ha dicho. De todas formas, me hace mucha gracia. Hemos dicho unos cuantos líos ahora. Me hace mucha gracia que apenas un minuto y pico que hablo al principio ya he encendido la plaza en Twitter. Tienes una capacidad innata de hacer arder la plaza. Sí. Le saludo a Patricia Orrillo, que la estoy viendo también desde mi móvil. Y bueno, yo ya entrando en lo que ha comentado el portavoz del SUB, que como bien ha dicho Sofía, no es un sindicato afín ideológicamente al Partido Popular, la verdad que yo me quedo con varias cosas. La primera, que ha confirmado lo que muchos pensábamos y lo que es un hecho, que es que son los revienta manifestaciones profesionales los que van a montar bronca, y los tiene la policía perfectamente localizados y lo sabemos todos. En segundo lugar, el ejemplo de la escopeta cargada con pelota, no cargada con pelota, cuando está arriba, cuando está abajo, como un ejemplo de cómo se pueden manipular los vídeos. Yo no sé si os vais a echar encima, yo claro que he visto los vídeos, y también he visto la foto aquella, esta de la niña, y claro, habéis visto vosotros la foto por detrás, pero ¿a que no sabéis que ha salido la foto por delante y que no es una niña? Es una chica bajita, pero es una chica joven, o sea que, bueno, quiero decir, el golpe está cualquiera ahí, que siga el conflicto, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor pues es en realidad muy polémico. Es una abuela. Pero sale un vídeo, es una abuela, bueno, le dan un bolazo. Cualquiera que siga el conflicto palestino-israelí sabe perfectamente cómo la manipulación del material audiovisual está ya todo inventado. Bueno, lo hacen los dos bandos, hay fotos que según el ángulo que se tomen parece una cosa, parece otra, con los vídeos tres cuartas de lo mismo. Yo he visto algunos vídeos que puede que sean verdad, he visto otros que cantan a la legua, como aquel que hay, me parece La Castellana, que se pone a grabar y justo empiezan a pasar unos chicos así, o sea, parece que es que le da el pie para que entren. O sea, que yo creo que en este curioso, tipo de conflictos ayer se puede manipular mucho. Yo ayer estaba allí, justo. En el vídeo este de los chicos, qué casualidad, y que la persona que se pone a grabar lo hace justo, bueno, para empezar, cuando van a pasar los chicos. Para empezar, estamos grabando varias personas porque yo tengo un vídeo de lo mismo. ¿Tiene alguien el vídeo de frente de estos chicos? No de frente, Para ver qué dicen, no sé. En ese caso en concreto, no, yo no estaba escuchando, pero bueno, salió la policía, le dio así, yo me quedé como súper pillado, no sé por qué. Pero volviendo a lo que dice de los vídeos y tal, y a lo de las pelotas, que no hay pelotas. No vamos a hablar de vídeo, yo te voy a hablar lo que me pasó el otro día en La Castellana a las 2 de la tarde, y es que estaba en La Castellana allí, me hice caca por la pernera, me puse mi chaleco ese de prensa que estrené, que me da mucha vergüenza ponérmelo, pero me lo puse, el chalequillo blanco, la primera vez que lo uso, me colgué mi carnet de prensa, puse mi cara de periodista gordito, y estaba por allí andando en el desconcierto que había en La Castellana, ¿no? Entonces de repente se para una furgoneta de policía como a 10 metros mía, así, y se abre la puerta, y sale un policía esto con la furgoneta, y se pone a mirar para donde estaba yo. Y yo miro así, entonces yo me meto detrás de un coche, me agacho, de repente oigo ¡bum! Pasa una pelota por encima del coche, da en la pared, ¡bum! Pero a 2 metros de altura, o sea que se disparan. Pero, pero a una persona o a una pared. Bueno, en ese caso la pared, pero... No, yo ayer... Mira qué curioso. Estás respondiendo tú solo, vamos. No, te he respondido solo, no. Yo ayer vi, yo personalmente vi con mis ojos como a 2 personas, directamente como una pelota le dio a 2 personas. Yo, que estuve allí. A 2 personas. ¿A 2 personas qué, perdón? Yo vi directamente a 2 personas como le dio una pelota y las personas fueron al suelo. ¿Cómo le dio? ¿Dónde? ¿Cómo le dio? ¿Dónde? En el cuerpo. A una persona por encima de la cintura y a otra persona por debajo de la cintura. ¿Cómo le dio una pelota y se fueron al suelo? Yo, 2 personas que estaba mirando. Imagínate lo que pasó ayer allí. Ayer allí a decenas de personas les dio la pelota y se fueron al suelo. Para continuar con lo de la niña, ha salido un vídeo, no es una niña, es una señora que debe tener unos 60, entre 60 y 70 años, que estaba allí con su banderita de Comisiones Obreras, y le da la pelota y se la lleva al suelo y vamos, casi la, se la carga. Y en la galería de fotos de Fotogracción también se ven a hombres con pelotazos en la espalda, vamos. Pero claro, pero lo que sale luego, o sea, sabéis perfectamente que es susceptible de manipulación. A veces reconozco que esa manipulación es involuntaria por parte de la gente que la difunde, que retuitea, que le llega la foto o que la hace porque no ve, evidentemente no se contempla la realidad completa. En cualquier caso, evidentemente pero en una eso carga, siempre, hombre, claro no que sé. Sí. Ya, tronco, pero es que en esta estaba yo allí, que es lo que te digo. Bueno, o sea, esta es la suerte que yo estaba allí. Me parece muy bien, Estefan, lo que tú me cuentas y no tengo por qué no creerte, pero en fin, como comprenderás tampoco. Además, he hecho vídeos. ¿Qué es lo que tiene? Sí, que, sí. No, pues es que pasa algo maravilloso. Si es que es así de simple. No, pero es que también si lo que de decía este hombre del sub. Es que siempre llegamos al punto este. No, nosotros lo denunciamos todo. Está todo denunciado, no sé qué, sí, nos quejamos. No, hemos sido condenados. Pero es que nunca, nunca se denuncia y nunca pasa nada, tronco. Perdóname. No. Y la cosa esta de las pegatinitas de las identificaciones. No, eso lo denunciamos, no. Y eso deben ser los jefes que nos dicen, pero ¿por qué coño nunca pasa nada? Si es que yo vengo de la Puerta del Sol ahora, la mitad de los policías seguían sin llevarlo. Y después sale la delegada en el gobierno en la tele con sus cojones. Y dice, no, todos los policías van identificados. No, y has oído lo que y ha dicho. No la cesan o no has le oído lo que ha dicho, encima, ¿no? Que la delegada ha dado orden explícita a todos los mandos de que vayan identificados los policías. O sea, que la delegada ha dado esa orden. Y nos lo ha dicho un señor que no es afín a la delegada del gobierno ni al Partido Popular. Pues no pone medidas para que eso se lleve a cabo, desde pues luego. No sé si pone medidas o no pone medidas. Pues parece ser que no, porque hay mucha gente que ha sido agredida por policías durante los últimos meses y no agredida sabe agredida por quién, policías. Sí, y no sabe quién ha sido el policía que la ha agredido. No puede denunciarlo porque no tiene la identificación. De todas maneras, podemos entrar en una discusión sin fin a la hora de hablar de infiltrados en las manifestaciones, tanto si hablamos de reventa manifestaciones, también podemos hablar de infiltrados, pero eso siempre es muy difícil de saber. Vamos a ver, lo que tú llamas infiltrados son policías haciendo cumplir la ley y garantizando la seguridad de todos y el orden público. Perdona, que bueno, se meten en un grupo antisistema. Todo. Eso tú lo llamas. O sea, no seamos ingenuos, vamos a hablar con respeto todo. También. El problema que yo veo es que la Puerta del Sol se ha llenado en muchas otras ocasiones de manera multitudinaria. Ayer fue una de ellas, estaba muy llena. En esas ocasiones, recuerdo cuando comentamos, no, es que la Plaza del Sol no la van a desalojar ahora porque hay mucha gente y puede ser un problema. Y la policía no está para generar problemas, como también dicen los del bueno, sindicato. Bueno, eso decía el entonces, ayer se rompió un poco ese juego, o vamos, ese juego, ¿no? Se rompió pues esa paz que pues, estaba caracterizando las manifestaciones últimamente. Y ahí ha habido un poco de ahí está la clave. O sea, la policía no está para generar problemas. Mira, eso lo decía el exministro del Interior, una declaración totalmente fuera de tono. O sea, yo creo que la policía está para lo que está, para lo que dice la Constitución, que es para hacer cumplir la ley, para garantizar la seguridad de todos y para que se respete el orden público. Y tenemos que pensar que cuando se produce una carga y hay una marabunta de personas que corren, que gritan, que insultan, que tal, pues es perfectamente lógico. Y yo entiendo que un policía, pues a lo mejor pegue un porrazo a una persona que en ese momento no está haciendo nada. Es lógico, en un momento de una gran carga, con muchas policías, con muchas personas, con contenedores ardiendo, con cohetes volando, con piedras, con palos, con adoquines, o sea, esto se produce una situación de tensión y es lógico que pasen este tipo de cosas. Hay que intentar, evidentemente, que pase lo menos posible, pero lo que no podemos olvidar es que quien tiene la culpa de llegar a esa situación es quien revienta el orden público. Son los que queman contenedores y hacen barricadas, los que tiran cohetes, los que tiran adoquines, los que tiran palos, etcétera, etcétera, y no la policía que va a sofocar esos conatos de violencia. No es la policía quien tiene la culpa. O sea, no culpemos al bombero de lo que hace el pirómano. Pues deben de ser muy malos profesionales, tío. Mira, tú no, pues, tú no me conoces. Pues a lo mejor tú me serías mejor policía. No, yo, no, no. ¿Por qué tú no me conoces, presentas a la oposición? Tú no me conoces. Y a mí me critican en el 15M porque yo soy muy blandito. Y yo siempre defiendo a la policía y eso. Bueno, te conozco personalmente. O sea, a nivel... Te tengo un gran respeto y no tengo con intención de polemizar contigo. Por eso te he dicho que te creo. Que si tú viste eso, me parece fatal. Pero no, si por supuesto que los policías no son perfectos, joder. Pues evidentemente son personas humanas y como todo el mundo se equivoca. Pero quien tiene la culpa es quien provoca esa situación de violencia. Sí y no, es decir, la mayoría de veces te daría la razón, Alfonso, pero también hay muchos casos en que, por ejemplo, en el caso que hemos comentado con el señor Benito, de que han salido vídeos sobre el tema, que se cargó sobre gente que estaba haciendo cola para entrar en un festival de cine, que no estaba haciendo nada. O sea, ves el vídeo, que llega la policía, empieza a repartir leches sin ton ni son, sin provocación ninguna, y en estos casos dices, macho, es que esto no es ser un buen profesional. Y por otra parte, cuando se cita el argumento totalmente cierto de que la policía tiene el monopolio de la violencia, ese monopolio está regido por normas. Por supuesto. Y las normas, por ejemplo... Eso no lo he dicho hoy aquí, lo dije ayer en Twitter, pero vamos. Sí. No, pero eso no porque lo hayas dicho tú, es un argumento que se escucha muchas veces y que... Es que es así, es que en democracia es así. Claro, bueno, las dictaduras también, pero afortunadamente no tenemos la policía de Cuba ni de Venezuela. Exactamente, o del franquismo aquí en España. O del franquismo, por supuesto. Y era por dar un ejemplo titánico, actual. Sí, sí. A lo que voy es, la policía, y más en democracia, debe cumplir las normas llevando la identificación, no disparando contra la cabeza o contra la pared... Vamos, en posición de 90 grados, y cuando no cumple esas normas, lo que hace es desprestigiarse a sí mismo y quitarse de razones. Ni más ni menos, es mi opinión. Es cuando, si la policía cumpliera todas las normas correctamente, la gente, es decir, tendrían mucho más prestigio social del que tienen ahora. Que ojo lo tienen, ¿eh? Y son una de las instituciones más valoradas, cierto, de este país, cierto, muy por encima de sindicatos, muy por encima de partidos políticos, muy por encima incluso de periodistas. O sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, la Policía y la Guardia Civil son de las instituciones mejor valoradas en este país. Fanetín, ¿querías decir algo? No, quiero decir que es que como tenemos la mala suerte o la buena suerte que todos tenemos teléfonos que graban, está internet lleno de vídeos. Estoy pensando ahora en el vídeo ese que hay, que es como de los más clamorosos de cuando Valencia, verano, de un policía como que cruza una esquina, se va por un niño, le da una hostia, ¡pif! Y se va andando. Eso yo no lo he visto, ese vídeo. No, pues es exactamente como te cuento, es cruzar la calle, darle una hostia a un chavalito y se va. Entonces, el hecho de que ese policía, yo entiendo que para empezar siga siendo policía, me parece como aberrante, ¿no? ¿Pero sabes si sigue siendo policía? Estoy convencido de ello. Estoy absolutamente convencido de ello por mi experiencia aquí, por viendo lo que ha pasado en Madrid, por todas las otras historias, estoy absolutamente convencido. O sea, absolutamente convencido. Me lleva a pensar que no vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, es todo muy bonito, pero ahora de la verdad, no vivimos en un Estado de Derecho y así. El hecho de que yo, la última vez que intenté acercarme, hoy ha habido una serie de funcionarios policiales y de otros funcionarios que se han acercado al Congreso, sí, y le han dicho, por favor, iros. La última vez que yo me acerqué al Congreso, nos echaron a hostias también. Fue impresionante. Es que a mí me tratan como un terrorista, tío. Es que de verdad, o sea, yo no sé cuál es tu experiencia. Yo no sé, de verdad. Yo me he manifestado muchas veces y nunca he tenido ningún problema. Yo no sé cómo son vuestras manifestaciones. No, por eso me encantaría. Un día me hubiera una allí, así, no sé. Yo no sé cómo son vuestras manifestaciones. Pues no, pero a mí pacíficas, me tratan como. Nadie tira piedras, nadie tira bengalas. ¿Tú crees que yo tiro una piedra en mi vida? No, tú no, pero la gente con la que tú te manifiestas, no, a lo mejor te estás equivocando. No, hombre, las manifestaciones que yo llevo un año de manifestaciones en mi vida y no ha habido una puta bengala. Y cuando ha habido una bengala, nosotros nos hemos encargado de coger el tío y tirarlo. ¿Ni ayer? Ayer yo estaba, para empezar, estaba como periodista, no como manifestante. Ayer, por supuesto, hubo bengalas y hubo tres. Y no hubo necesidad. Ayer, yo no sé cómo es el trabajo policial, pero ayer no hubo necesidad de montar la movida que hubo allí, que es que era un campo de batalla de 2 kilómetros de largo, con 200 policías corriendo, con señoras corriendo, con familia. Es que de verdad que era para verlo. ¿En dónde? ¿En castellano? En la castellana, tío. O sea, lo de ayer de la castellana. Lo de por la mañana. No, si ya lo ha dicho el policía, que los propios mineros fueron los que dieron el aviso a la policía de que había un grupo de antisistema que iban a reventar la manifestación. Culpemos a ellos de haber generado esa situación. Bueno, pues lo que no podemos decir es que es la policía quien genera esa situación. Ya, tío, pero lo que no, la policía viene cuando esa situación ya está generada para intentar sofocarla. Ya, pero tú tampoco puede ser que cuando se genera cualquier tipo... Con mayor o menor acierto, lógicamente. Ya, pero tampoco puede ser que cuando se genera cualquier tipo de situación, ya digamos que se legitima que vengas con los tanques y con los aviones y bombardees la ciudad. Que es un poco lo que pasa. Es lo mismo que lo de anoche. ¿Tú has visto las imágenes de anoche de las colas del cine, de la terraza, los turistas sentados en la terraza esa, que de repente... Yo la de la terraza no la he visto. La del cine... Pues te lo recomiendo. ¿Te refieres a la del cine de Callao? Sí. Claro, ese vídeo... Eran actores contratados, realmente. No, la verdad que... Era el grupo de mimos del 15N. La verdad que no iba a decir eso, pero ese vídeo... sí que es verdad, o sea, yo lo he visto. Y en el minuto uno se ve perfectamente cómo un grupo de policías, de antidisturbios, pasan de largo, literalmente... por delante del cine y no hacen absolutamente nada, y de repente parte, no voy a decir todo el mundo, pero parte de las personas que están en el cine empiezan: asesinos, hijos de puta, orgullosos, que no sé qué insultos orgullosos, y un montón, y a increparles. Y entonces es a partir del minuto dos y pico del vídeo cuando ya los policías, después de llevar un buen rato siendo increpados, vuelven. Perdona un momento, tu argumento es: como me insultaron, tengo derecho a cargar sobre la gente. No, Ricard, mi argumento no es ese. Mi argumento es que los policías pasan de largo en primera instancia, y eso es lo que se ve en ese vídeo, y que posteriormente la gente, de manera absolutamente gratuita y sin que hayan mediado, es que ni se han vuelto para mirarles, empiezan a increparles. Y lógicamente, en una situación como la que había, que estaba viendo esas cargas, pues tal. Vamos, o sea, repito, tu argumento es: pasan de largo o escuchan que los insultan y entonces... No, escuchan que les llaman asesinos, pero bueno, ¿cómo que llamar asesinos a un policía que no te ha hecho nada, que ni te ha mirado? Pero entonces un insulto Pero es que tampoco pegan a nadie, simplemente pues se va aumentando la tensión y acaban desalojando callado. Pues aumentan el perímetro de sola callado, ya está. Pero no hay tampoco una violencia desmedida por parte de la policía en ese caso. O sea, que ese vídeo... Pero que es gente que no estaba en una manifestación de nada. Bueno, es gente que ve pasar a la policía y sin mediar palabra ni ninguna necesidad se pone a llamarles asesinos. Bueno, ya, ¿tú eso lo justificas, Ricard? Eso es libertad de expresión. ¿Libertad de expresión es llamar a un funcionario policía asesino? Disculpa, la libertad de expresión te permite decir cualquier cosa en cualquier momento. Asesino es imputar un delito. Yo me preguntaría por qué pasa eso. No, eso es lo primero. Bueno. Segundo, efectivamente, hay un código penal que sirve para eso. Tercero, exacto, si tú eres un policía y representas al Estado y tienes un trabajo súper difícil, pero es que llevas una pistola y se te presume la verdad y tal, es que te tienes que joder y es súper difícil. Pero tú, de verdad, tú no puedes tocar a nadie, por mucho que te grites, es que no puedes hacerlo, tío. Y es súper difícil y yo lo entiendo, pero es que no puedes. Tú no puedes darle con una porra a nadie, por mucho que te grites, tío. Es como de cajón. Y por muy frustrante que sea, pero es que no puedes. Tú lo comprendes, ¿no? O sea, tú vas armado, tú representas la ley, representas el país. Es una putada, pero es que es así. Y el caso es que, por ejemplo, Estefan, decías hace unos minutos que no se vive, que te da la impresión de que no se vive en un Estado de Derecho cuando estamos hablando de cumplir leyes. Creo que las razones de las manifestaciones de ayer, tanto de los mineros como del resto de la gente que lo apoya, son porque los primeros que no están cumpliendo las leyes son quienes nos gobiernan, los primeros que están sobrepasando los límites. Hablemos un poco de eso, porque yo quería también... Sí, el tema central, que es el tema de los mineros, ¿no? Exactamente. Quería preguntaros qué os parece toda esta polémica de los mineros. Ha sido acertado cortar de golpe la financiación de la minería. ¿Opináis que el conflicto, qué opináis del conflicto en sí? ¿Se debe seguir manteniendo la industria minera de esta forma? Silencio. Bueno, a ver, yo creo que es un conflicto, como ya hemos hablado otras veces, además aquí en la Plaza de Llamas, que, cierto, es muy complejo. Y bueno, pero en este caso entiendo que tiene que establecerse un diálogo entre el sector afectado y el gobierno, y que no se está dando. Y para llegar a un acuerdo, eso es lo que tiene que haber. No creo que no está bien que cortes un compromiso sin establecer un diálogo entre las partes, por lo menos. Alfonso. Bueno, lo primero, si me permites, corregirte, no se han cortado de golpe las subvenciones, se han reducido, pero no se han cortado de golpe, ni muchísimo menos. Y existe un calendario, existe, bueno, una normativa de la Unión Europea, que también hizo el gobierno anterior, y es que no podemos seguir manteniendo con los impuestos de todos pues una actividad que no es rentable, que además es muy contaminante. Yo quiero destacar que Greenpeace, en su página web, y los que estáis con el ordenador podéis comprobarlo, buscar en la página de Greenpeace carbón y veréis cómo dice que la energía del carbón es, cito textualmente, la mayor amenaza que enfrenta nuestro clima. Cierro cita. Bueno, esto lo dice Greenpeace, perdona, estoy hablando yo. Por tanto, me hace mucha gracia que algunos partidos que se dicen verdes o tal, pues defiendan una actividad que es tan sumamente contaminante. Yo me pregunto lo siguiente: si los trabajadores de Garoña, afectados por el cierre, se manifestaran y vinieran a Madrid, ¿habrían sido recibidos de la misma manera? Pregunta que queda en el aire. Estefan. Yo no tengo, la verdad que no tengo información, es un sector muy complejo, entra dentro además de una cuestión general que hay, pues del cambio del paradigma industrial que hay, ¿no? Donde todas estas industrias generales están desapareciendo, donde esta fuerza de trabajo no va a hacer falta, estas cosas pues habría que hacerla como Dios manda y harían falta por una serie de años y una serie de dineros que no hay, y la verdad que no me siento autorizado para opinar cómo habría que hacerlo, pero evidentemente yo, mi relación con este tema de la minería, yo lo he visto como una lucha sindical, o sea, como una lucha de derechos de trabajo, ¿no? Como una gente que de repente una serie de compromisos que yo entiendo que estaban ya hechos, o por lo menos la información que he recibido, que no sé si es correcta, es que había una serie de subvenciones ya concedidas, que son más o menos discutibles, y vivimos en el país de las subvenciones, desde el tomate hasta el cine, hay subvenciones por todos lados, y esta gente tenía la suya y de repente no la tiene y sienten que no tienen su derecho y se compromete su futuro y deciden salir a la calle, y esta gente pues lo hacen en su forma de barricadas y tal. pero no tengo más información. Evidentemente entiendo que es una cosa con un futuro limitado, ¿no? Es un recurso limitado, es un recurso poco rentable y tendrá que desaparecer tarde o temprano. Pero entiendo que habría que hacerlo bien, entiendo que es caro, entiendo que es complejo y la verdad que no me siento, o sea, no sabría opinar mejor, soy bastante mal tertuliano, la verdad. No sé, pero el caso es que si se vayan, no sé, son entre 25.000 o 30.000 familias a la calle, pues habrá que dar una salida, una reconversión. Es muy complicado que sean tantas familias porque serán personas, porque como tal mineros en España nada más quedan 4.000. Bueno, pero son trabajos directos, trabajos indirectos y familias completas. Vamos a ver, en los últimos 30 años se ha dado cerca de 24.000 millones de euros para la reconversión industrial de las... Yo me gustaría también saber dónde han ido. O sea, al final, es que esto no viene de ahora. O sea, llevamos, 30 años dándoles muchísimos miles de millones de euros a la minería para que reconvertir, para que esta gente se pueda dedicar a otra cosa. Y, por ejemplo, hay zonas como Bilbao y toda que se han aprovechado bien y ha habido una reconversión y no ha habido una gran conflictividad y estas familias han podido encontrar otra manera dignamente de ganarse la vida y, por algún motivo, pues en Asturias y en León no ha sido así. Entonces, yo... También me gustaría saber qué ha pasado con todo ese dinero, por qué no se han reconvertido. Y ya digo, comprometiendo también el clima. Hubiera sido necesario vigilar bien esas subvenciones, quizás. No lo sé, pero también me quedo con lo que decías tú, con ese ejemplo de dignidad que han tenido los mineros, que lo están teniendo y en esa lucha firme y que están dando ejemplo al resto de los españoles que estamos viviendo en una situación cada vez más precaria. Y que deberíamos de luchar de la misma manera. Y sobre lo de Garoña, eso que comentaba. Nosotros, si lo de 15... permitís, Estefan, perdona, vamos a ir un momento a las redes sociales que llevamos un rato sin visitarlas. Que me están poniendo verde. Sí, bueno, sí, te están poniendo verde. Sí, lo estás viendo. Que nos lo cuente María. Que no hace falta insultar, ¿eh? No. Siempre desde el cariño, hombre. Amigos, siempre desde el cariño. Exacto, hombre, con respeto. María, ¿qué nos cuenta? Sí, bueno, hay un primer comentario de Camino Tejero que habla sobre las declaraciones que ha dado el portavoz del sindicato. Señor Benito. Y dice que le dijésemos que no son errores, que es tortura a lo que se refiere. Luego, Claudia González te dice, Alfonso, que la violencia es desmedida, manipulaciones a un lado, que no intentes justificarlo. Además, Patricia Orrillo te invita a que vayas a la calle, que dice que dejes de hablar de manipulación cuando no estás en la calle, que hubieses vivido lo que hacemos muchos. ¿Sabía esta señorita dónde estaba yo ayer? O sea, ¿cómo vaya a la calle yo? ¿Estabas? Es que no voy a entrar ni voy a dar en si estaba o no, pero que me diga esta señorita que vaya a la calle, yo estoy mucho en la calle. No sé cuánto estará en la calle ella. Es una pregunta, vamos. Simplemente, te lo pregunto yo, ¿eh? No, yo ayer en concreto no estaba en Sol, pero sí que estaba por el centro. Vale. Vale, bueno, pero que estaba en la calle, pero que me ha hecho gracia la expresión de vete a la calle, o sea, no. María, las redes sociales. Bien. Eugenia Gala dice, si la delegada ha dado orden, ¿por qué coño no se cumple? Y me niego a identificarme ante alguien sin identificar. Aquí está, pues, la supuesta paridad que hay entre y la igual impunidad que hay entre los dos sectores, pero bueno. Además dice, puede que los policías estén valorados, pero eso está cambiando a marchas forzadas por la actuación de algunos. Además, Iván Aniorte apunta que lo primero sería localizar y proteger a los más indefensos, por esto de que se habla de lo revienta manifestaciones, pues que, claro, si se les tiene tan controlados, que se vaya por ellos directamente. Además, Snowball Spain pregunta, ¿justifica una justicia de que paguen justos por pecadores? ¿Que detengan a quienes no actúen? Correcto, así de fácil. Además, dice, lección de primero de GB de democracia. La policía no está para tomarse la justicia por su mano. Lo llamen lo que lo llamen. Y por último, Rosa María Marisanz dice que si los llaman asesinos, a mí conduciendo me ha insultado y no puedo dar porrazos a nadie. En fin, las redes sociales realmente hoy están ardiendo mucho. Nos gusta mucho aquí en la Plaza de Llamas de que arda la plaza. Vamos a por el siguiente tema, que también va a arder bastante, creo que yo, que es la subida del IVA, los nuevos recortes del PP, etcétera, etcétera. Second time that I've put Si la situación en España no estuviera suficientemente mal, si la situación en España no estuviera suficientemente mal, esta semana Mariano Rajoy anunció en el Congreso, sí, porque esta vez compareció él y no ninguno de sus ministros, para explicar los nuevos recortes que se nos imponen. Y digo se nos imponen porque el mismo Rajoy reconoció que los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Los desbarajustes de la banca y casos como Bankia han llevado a este país a pedir un rescate que obliga a Mariano Rajoy a tomar medidas de forma inmediata, así que esas famosas recomendaciones del FMI y del BCE se convierten ahora en obligaciones, se convierten también en falta de libertad, como decía el señor Rajoy, en perder soberanía en el aspecto financiero, porque la troika, los famosos hombres de negro van a controlar las finanzas españolas semanalmente, en tomar medidas como el aumento del IVA del 18% al 21%, lo que supone pagar un 16% más de lo que pagamos de IVA hasta ahora. Son 3 puntos, pero digamos porcentualmente es un 16% más, 16,6 si no recuerdo mal. También se tomarán otras medidas como la rebaja de la prestación por desempleo a partir de los 6 meses, del 60% actual se pasará al 50%. Varias medidas contra los funcionarios por tener menos días para asuntos propios, más trabajo con menos sueldo, anulación de la paga de Navidad, etcétera, ¿no? No son estas las únicas medidas, porque también se darán un 20% menos subvenciones a los partidos, sindicatos y patronal, se bajará un 30% el número de concejales y se subirán los impuestos al tabaco y al alcohol, entre otras cosas. Visto esto, señores, no está mal. Tenemos unos cuantos temas de los que hablar. ¿Me puedes hacer un breve análisis de lo que os pasa por la cabeza después de escuchar todo esto? Bueno, pues yo creo que lamentablemente no es ninguna sorpresa estas medidas. Muchos creo que lo intuíamos desde hace muchos meses que iban a llegar estos momentos, y que es una puesta en práctica, yo creo, de un sadismo económico, como he leído en algunos artículos y me ha parecido muy, muy certero, de las políticas económicas que está llevando el gobierno, donde el sacrificio, el sufrimiento, la sangría de los ciudadanos tiene que ser vista como una fiesta, prácticamente, o tiene que ser aplaudida y tiene que ser un símbolo de la recuperación esa que nos llevan diciendo que va a llegar a base de recortes sociales y de aumento de la pobreza. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues desde luego unas medidas durísimas, muy, muy desagradables, a mí personalmente, pues lógicamente no me gustan, incluso algunas directamente contrarias a lo que sería las ideas del Partido Popular o los principios del liberalismo económico, pues como son las subidas de impuestos. No nos olvidemos que se han subido los impuestos directos en diciembre y ahora los indirectos, ¿no? Por tanto, por todos lados. Pero bueno, lo cierto es que la situación es insostenible. No podemos, sencillamente no podemos seguir financiándonos al interés al que nos estamos financiando. Yo entiendo que vamos, preveo más o menos lo que me vais a decir, pero yo sí que os pediría que me dijerais, pues bueno, ¿cuál es vuelta alternativa para que los prestamistas nos sigan prestando? Porque claro, al final, si queremos hacer una política de gastar más, ¿vale? Pues hay que pedir el dinero prestado, porque ahora mismo no se recauda. Entonces, claro, eso significa acudir a los mercados. Entonces es muy difícil hacer un discurso en contra de los mercados, qué malos son los mercados, pero luego, hay mercado bonito, préstame dinerito que no tengo un duro. Vamos a intentar también ser coherentes. Por eso, si queremos ser independientes de los mercados y que cada vez nos cueste menos financiarnos, pues habrá que reducir el gasto o aumentar los ingresos vía subir impuestos, que me gusta menos, pero en definitiva reducir el déficit. Stefan. Y luego Sofía, El déficit. Yo no tengo mucho conocimiento de economía. Yo he leído esta mañana que en el año 2011, o sea, ya 3 años dentro de la crisis, los directivos del IBEX 35 han subido sus salarios un 5%. Y yo he pensado, ole sus cojones. Y después están las cosas que siempre sabemos, ¿no? La gente de GETSA, que es el sindicato este de los técnicos de Hacienda, que son los que siempre nos cuentan que el 75% del fraude fiscal pues son las grandes empresas, ¿no? ¿Por qué no ponemos inspectores fiscales? ¿Por qué no obligamos a pagar los impuestos a la gente? ¿Por qué no cerramos los paraísos fiscales? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, cerramos qué paraísos fiscales, los que están fuera de España, eso lo puede hacer Rajoy. No, pero se pueden buscar a las personas que están tributando fuera de este país, por ejemplo. ¿Por qué no le decimos al señor de Zara que pague sus impuestos de su tienda online aquí en España, por ejemplo? O sea, ya que, o sea, va a ganar un poco menos de dinero, gana mucho dinero. Yo, señor de Zara, no sé dónde paga los impuestos de su tienda online. Yo sé que ayer ha dicho que no va a repercutir la subida del IVA en sus clientes. De todas formas, lo que decías de la subida del sueldo. Quizás pueda, veremos si no repercute en sus trabajadores. Y de ideas hay muchísimas. La asociación que tú mencionabas ha dado muchas ideas de cómo hacer una reforma fiscal que sea profunda. Si se invierte en educación, quizás también se pero vale, más gasto. Bueno, ¿y quién te presta ese dinero? Dinero a la iglesia. ¿Pero qué dinero tiene la iglesia? ¿El que marca la X la gente? ¿Ya está? No, los presupuestos generales del Estado le dan no sé cuántos. No. Eso lo reformó Zapatero y muy acertadamente, además, que ahora solamente va a la iglesia de la gente que marca la X. Antes había una parte que era cobra común. El IBI a la iglesia, si quieres, también. Bueno, y a los sindicatos, y a los partidos, y a mucha gente. Y a mucha gente. Yo lo he dicho, y lo dije aquí la otra vez que viene con Ricard, que yo estoy a favor de que pague el IBI todo el mundo, en todas las ONG. También la Cruz Roja, también todo el mundo. Y luego el tema, por ejemplo, una de las medidas de las que has mencionado, Ricard, que el gobierno, por ejemplo, el tema de los concejales me parece también muy acertada, supongo. Pero y un poco absurda, porque la mayoría de los concejales no cobran. No sé si ellos son un 70% pero de y los tú concejales sabes, no cobran, entonces me parece absurdo reducir por bueno, ahí. Cobran dietas. Quizás habría que reducir por otro lado. Sí, por ejemplo, diputados autonómicos, como ha propuesto ya van tres comunidades autónomas, por cierto, las tres gobernadas por el PP, Madrid, Extremadura y Comunidad Valenciana, que han propuesto reducir el número de diputados autonómicos, en el caso de Madrid incluso a la mitad. Y en los tres casos, la izquierda parlamentaria en esas comunidades se ha opuesto. Me gustaría saber, pues desde el ámbito del 15M, pues cómo se ve estas cosas, ¿no? Que la izquierda, de hecho en Andalucía, PSOE y Izquierda Unida quieren aumentar el número de diputados de 109 a 135, o sea, es un poco todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? Yo no sé cómo veis vosotros esto. Yo no tengo ni idea, tío. Yo soy muy mal tertuliano, insisto, no sé ahora mismo esto. Nosotros los del 15M, ¿tú sabes lo que pasa? Que es que tenemos una gran suerte y es que nosotros no nos tienen que escoger cada 4 años. Y, o sea, aquí Sofía y yo, muy buena esa. Aquí Sofía y yo, que somos de la cúpula, que tenemos ya esto vitalicio. Y, no, en serio, nosotros nos ocupamos de las personas, tío. Y a mí es que me la suda, o sea, el número de diputados, porque ahora mismo a mí lo que me importa son mis vecinos que los están desahuciando. Son las cosas que me importan. Me importa la enseñanza de nuestros niños, me importan los hospitales, me importa la emergencia que tenemos. El déficit es que me da exactamente igual, es que ni lo entiendo. Yo comprendo que hay unos problemas macroeconómicos y yo comprendo que hay que pagar funcionarios y pensiones y cosas. Yo eso lo comprendo. Y hay gente que lo comprende mejor que yo. Intereses, y tenemos un grupo de economía que lo sabe y hacemos propuestas y estamos ahí, ¿no? Joder, pero lo que no puede ser es que vivamos en este mundo donde nos engañan una y otra vez, donde ahora resulta que estos recortes suman 65.000 millones, que parece que es el dinero que hay que dar a la Bankia, tío. Hacerlo bueno, un poco, al final hacerlo, a Bankia se lo va a dar Europa, o sea, porque un poco mejor. Hemos conseguido que sea la Unión Europea quien directamente recapitaliza a los bancos y no compute como deuda ni como déficit, pero en el como documento todo esto que es hemos leído, macroeconomía y nos perdemos, yo... En el documento que hemos leído, que ha publicado el Parlamento holandés, sí, hemos visto que al final sí somos nosotros los que vamos a tener que avalar eso. O sea, al final sí es el Estado el que va no, a tener... Que el Estado avala, pero no es deuda del Estado, es deuda que tienen que devolver los bancos. Pero lo que yo quiero decir, sobre desahucios, avala, pero no ahoga. Sobre desahucios y sobre sueldos, pues sí que quiero decir algunas cosas. Sobre desahucios, bueno, pues ha sido este gobierno quien ha impulsado la dación en pago, si bien es cierto que para casos muy concretos de familias con rentas mínimas, pero se ha impulsado. Además, se ha dado una moratoria de 2 años para que no se produzcan más desahucios. Joder. Además, ha sido este gobierno, un gobierno de derechas, el que ha limitado por ley el sueldo de los banqueros de las entidades intervenidas, que hablabas de eso de la IBES. También ha prohibido por ley que los banqueros de las entidades intervenidas o con dinero público puedan cobrar una indemnización si cesan. Todo esto lo ha hecho este gobierno de derechas. Yo, joder, a mí me parece muy bien el 15M que tengáis vuestras ideas, pero cuando hacemos algunas de ellas, o por lo menos, oye, ¿os parece bien o os parece mal que se limita por ley el sueldo de los banqueros que han sido intervenidos? ¿O que no se puedan llevar una indemnización? ¿Os parece bien o os parece mal la moratoria de 2 años en desahucios? ¿Os parece bien o os parece mal reducir el número de diputados y de concejales? También reconoced cuando se hacen las cosas. Sí, pero, que quedará mucho por hacer, pero reconocedlo. Cosas importantes. Y eso a lo mejor es importante. Vamos a hablar de cosas importantes. A mí me parece mal que el fiscal general no haya movido ficha hasta que 15M para rato no haya hecho su crowdfunding, haya hecho su querella, haya visto el gobierno, ha dicho, coño, la gente está preocupada con esto, y entonces, el día después que la gente de 15M para rato mete la querella, el fiscal general inicia actuaciones de oficio para ver qué pasa con Bankia. Bueno, el día se ha adelantado después, un partido, me temo. Estupendo, se ha adelantado un partido, pero el día después, que 15 me para rato, la resolución, no la presenta la querella. El día después, que 15 me para rato presenta la querella, el día después la fiscalía inicia actuaciones de oficio, porque se montó un pollo que te calla, que te cagas y todo el mundo no sé qué. ¡Oh! El día después que se admite a trámite la querella de 15 me para rato, sale el portavoz, que no sé cómo se llama, vuestro este, y dice que invita a que venga al Congreso 35 Alonso. Personas. Alonso, sí, a, sí, sí, sí, sí, van a ir. Que de verdad que yo cuando vi eso, te juro que me... Sí, por ejemplo, yo, hoy que los... Si tampoco sois tan de derechas, o sea, pero comparado con los yo otros. Yo os puedo preguntar una cosa, y porque no sé si lo vuestro es que tenéis un poco de saña hacia unas determinadas ideas. ¿Por qué, por ejemplo, no os habéis querellado contra el escándalo de Caja Castilla-La Mancha? ¿Por qué, por ejemplo, no os habéis querellado contra el de Caixa Cataluña? Que, por cierto, el señor Narcís Serra, que también es un ex vicepresidente, en este caso del PSOE, sigue presidiendo Caixa Cataluña cuando también ha sido intervenida y ha sido un escándalo similar, sí, pues, de Bankia. ¿Por qué solo habéis ido contra Bankia? Realmente esto es una pregunta que, hombre, yo me hago. ¿Tenéis respuesta? Pues porque ha sido la última barbaridad, quizás, ¿sabes? Porque no, porque a ver si ya pretendemos que los ciudadanos sean los que lleven a cabo todo lo que tiene que llevar a cabo un gobierno, unos fiscales y unos jueces. Déjame aclarar que el tamaño del agujero en contra del Bankia es bastante mayor que cualquier otro de los bancos conjuntos. En este caso yo me lo conozco bien. Ha sido un símbolo y Rodrigo Rato era un buen enemigo folclórico. Claro. Pero no porque sea del PP. Sí, hombre, claro que no, sí. No, perdóname. ¿Por qué entonces? No, porque es una persona que ha sido vicepresidente de nuestro país, jefe del Fondo Monetario Internacional. No, perdóname, es que este tío es que parece que es el protagonista del Inside Job. O sea, ha hecho la rotación esta de las puertas que nos explicaron en esa película de cómo funciona el capitalismo. Y tiene ha sido una familia este señor. Ha pasado del regulador bancos, a la empresa privada, al gobierno, al regulador, no sé qué, con una alegría. Y de todos modos, tenemos un WordPress magnífico que se llama 15mparrato.wordpress.com, donde se explica todo esto. Y se explica que 15M para Rato, en este caso, y además no es una denuncia contra Rato, es una denuncia contra la junta directiva de Bankia en el momento de salida a bolsa. Que resulta que estaba Rato allí, sí. Que resulta que nosotros ponemos querella para Rato y lo usamos de marketing, claro. Que nos mofamos y que usamos de coña, claro. Bueno, pero eso es legítimo. Claro, nosotros sí, nos llaman perro flauta, si no, pues nosotros nos metemos con Rato. Si yo no te digo que eso sea legítimo, pero qué circunstancial. Te llama perro flauta, pero yo entonces, os he preguntado en concreto de Narcís Serra. No, en el WordPress también ese, en el WordPress ese se indica que en este caso esta querella contra la junta directiva y tal, y Rato jaja, es la primera de la donde lleguemos. Nosotros, por supuesto, queremos que se aclare todo esto. Hemos empezado con eso y llegaremos donde lleguemos, ¿no? Y además, que lo dicen por aquí, por Twitter, perdona María, que eso, pero vamos, que están diciendo que armando el pollo, que no hay comisión de investigación y no la ha sabido porque precisamente en el Congreso las han paralizado. Bueno, pero van a ir a declarar todos a la Comisión de Economía, pero yo de lo que se estaba hablando era de la querella y, por ejemplo, o sea, lo de Caja Castilla-La Mancha es que fue hace unos años y no os vi hacer nada. Pero y, es que esto va más allá de partidos lo que cual, si uno bueno, gobernan vale, unos en otros. Yo, si me permitís decir mi opinión... Si me permites... sí, perdona, Ricardo. Luego dices tú por supuesto. La tuya. Tampoco me parece que decir, mira, pero es que en el Castilla-La Mancha... Es decir... a lo que voy es... Más, sí, no, no es un y tú más, es ¿y por qué al otro no? Es lo que os estoy diciendo. Pero es que eso perdón un momento, que el vecino tenga la casa sucia no quita que tú la tengas limpia. Si sabes claro qué que quiero no decir. Entonces, como argumento me parece un poco pobre, con todo respeto te lo digo, pero me parece decir, mira, es que el otro vecino también, pues no encuentro que sea un argumento muy de peso en este sentido. Yo, fíjate, estoy a favor y me gustaría que se aclarara todo lo que ha sido el escándalo de las cajas de ahorro en este país, es decir, de la banca pública que teníamos en este país, que es la que nos ha llevado hasta esta situación, porque quiero destacar que la banca privada de España está muy sana, no solo está muy sana, sino que es un ejemplo a nivel mundial, como el Santander o el BBVA, que son de los bancos estamos más importantes del mundo. No, perdona, el Santander y el BBVA no tienen ningún problema, necesitan dinero público y están entre los primeros bancos del mundo. ¿Por qué? Porque son privados y responden a unos intereses. Las cajas de ahorro son las que nos han traído esta situación, porque Bankia se ha nacionalizado ahora, pero en realidad Bankia se ha nacionalizado, porque Bankia viene de CAM, de Caja Madrid, de Banco de Valencia, de una serie de cajas públicas. Con Caja de Castilla-La Mancha igual, con Cataluña Caixa, igual, que eran la banca pública, esa que pedís también, el 15, o sea, que es profundamente contradictorio, porque pedís precisamente más de lo que nos ha traído hasta aquí, que es la banca pública. Yo estoy a favor de que se privatice todo el sistema financiero de una vez por todas en este país y que se depuren todas las responsabilidades responsabilidades de políticos, de banqueros, de empresarios o de sindicalistas que hayan estado en esos consejos de administración de las cajas. María, estamos de acuerdo. ¿Cuánto? María estaba ahí desbordada porque entre tuitear lo que vais diciendo vosotros a gran velocidad y con gran criterio y leer todos los tweets, pobre, va un poco de culo. Coméntanos qué estamos encontrando hoy en las redes. A ver, César le pregunta a Alfonso si respecto al IVA que hoy si te entrevistan a ti hoy. Si firmaste contra la subida del IVA de ZP. Bueno. Responde, sí, claro, por supuesto. Pues le digo que no solo firmé, sino que puse bastantes mesas para recoger firmas. Y luego, si quiere, explico cómo me he sentido, qué pienso y qué no pienso. Pásanos las firmas, ¿no? O sea, eso vale todavía. Ya las entregamos, lo que pasa es que no nos hizo caso el gobierno. Pero, ¿y sirven todavía o cómo? Bueno, efectivamente recogimos firmas contra una subida del IVA en un momento dado que nos pareció que era absolutamente nefasta, sí, para el consumo. Estaba la web nomasiva.com, sí. Y bueno, y la verdad que lo sigo pensando. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues ahora ha pasado que nos dijeron que teníamos un déficit del 6 y tenemos del 9. Ha pasado que la Unión Europea nos ha impuesto una serie de medidas para poder, pues, subsistir, o sea, porque es que si no, entonces la otra opción es salir del euro. O sea, al final te dicen, ¿te gusta la subida del IVA? Yo digo, quiero estar en el euro. María, nos pensamos esta última afirmación y seguimos con los tweets. A ver, Jordi García hablaba sobre que disminuir o aumentar el número de los diputados que no resuelve el problema. Sobre esto hay muchos comentarios. Además, Emilio Rodríguez dice que luchen contra el fraude fiscal y que obliguen a los ricos a pagar sus impuestos. Además, él mismo apuntaba que los recortes son condiciones del rescate a los bancos que nos han llevado a la ruina, dirigidos por consejeros millonarios. A ver, ¿hay alguno más? Armando el Pollo dice... Estos nombres de Twitter. ¿Qué decía? Que no hay comisión de investigación en el Congreso porque el PP lo bloquea, que si os parece bien. Además apuntaba que ahora el PP, ahora que el PP es favorable al intervencionismo, podría nacionalizar empresas rentables en lugar de agujeros negros. Y me deja contestarle muy brevemente. Sí, claro. Me imagino, es que claro, esto es un argumento muy recurrente, lo de es que se privatizan las pérdidas. Lo dice como si alguna empresa pública, aparte de loterías y poco más, fuera rentable. Me imagino que si les parece mal que se nacionalicen empresas que tienen pérdidas, entonces les parecerá bien que privaticemos las televisiones públicas. Porque tienen pérdidas, ¿no? Estamos también nacionalizando las pérdidas. Pero esas que pasan no nos importan. Vamos a ser coherentes. ¿Alguna más, María? Sí, sobre Bankia, él mismo decía que por qué estás echando balones fuera, te dicen. Las redes sociales, entrevista a Alfonso Moraleda. Dicen que Bankia, empresa privada, la que ha hundido la economía española. No, dile que no estoy echando balones fuera, sí que lo he explicado, que Bankia es una empresa privada y el señor Rato lleva ahí desde hace un año y pico, pero esto viene de 20 o 30 años antes de varias cajas de ahorro que eran semipúblicas o prácticamente públicas. Todas, o sea, que, por cierto, o casi todas, en las comunidades del Partido gobernadas Popular. Gobernadas por el Partido Popular, con consejeros de todos los partidos, perdona, y todos, Alfonso, los sindicatos. Viene de más allá. Exacto. Que como publicaba, por ejemplo, la revista Mongolia este mes pasado, y como la recuerda... ¿Perdón? Mongolia. No la conozco. Pero... Pues te regalo, es bastante divertida. Yo no la... Vamos a hablar con la comisión del 15M, que le regala una suscripción, Miguel Alfonso. Vale la pena. Pues lo recuerda también aquí Emilio Rodríguez, que ya cuentan cómo el padre de Rodrigo Rato hundió varios bancos durante el franquismo. Ay, pero a ver. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver lo que hiciera el padre de Rato con que Rato llegara a Bankia y se compre? O sea, ¿veis cómo es ensañamiento con el señor Rato? No tiene nada que ver. O sea, el señor Rato llegó a Bankia y se encontró ya el pastel en el horno y le estalló en la cara. Sorpresa. Sí, con claro, sorpresa por allí. O menos sorpresa. Lo cierto es que Rato no provocó esa situación y lo cierto es que ha dimitido, por cierto. Me gustaría que hubieran dimitido muchos, como por ejemplo el señor Narcís Serra en Cataluña, que también es vicepresidente del gobierno, que también ha quebrado, según vosotros, un banco y también ha arruinado a un país, según la gente del Twitter, porque ya aquí se nos va la mano a todos, y no ha dimitido. Pues me gustaría que dimitieran mucho, pero desde luego claro, el señor Rato dio ejemplo dimitiendo. Está claro que en este país la palabra dimitir está pasada muy, muy, muy de moda. Menos el señor Rato, que ha dimitido. Y algunos más. No sé, sí, sí, sí, pero vamos. A ver, ¿cómo sobre, es de que estamos hablando? Sociales. Que sobre tu defensa, la banca privada, hablaban de que sí, Snowball Spain dice que esta crisis es consecuencia de grandes fiascos de la banca privada internacional, precisamente, y que santificarla. Por ejemplo. No los da. Pues el Lehman y esa gente, ¿no? Supongo. Pero Lehman no era privada precisamente. Esta crisis, en mi opinión, vosotros podéis tener otro. Vosotros decís que es una estafa. Yo digo que esta crisis principalmente está provocada por el intervencionismo en el sector financiero por parte de los bancos centrales. Y, no habrá sido y, y en concreto en bueno, España, los bancos por la centrales, banca pública, el Banco de España, el Banco Central Europeo, que no han hecho nada, no han vigilado nada de lo que han hecho los bancos durante eso, los últimos años. Eso, que han creo que estoy y se ha permitido eso. Una liberalización. Pero es que estás diciendo tú que la intervención, pues si no ha habido intervención, no ha habido liberalización. No, hay intervención en el mercado. Vamos a ver, el único mercado que está intervenido en el precio del bien que se intercambia es el mercado financiero. O sea, el precio de los vaqueros, de los coches o de las sillas no los fija el Estado. Sin embargo, el precio del dinero sí lo fija unos organismos públicos que son los bancos centrales. Es el único mercado que está intervenido en el precio del bien o servicio que se intercambia. Fíjate si está intervenido. Pues no lo veo, porque luego ahora que se ha hablado de que privatizar es muy positivo y que las empresas públicas sí, no son rentables, pues por ejemplo, no sé, pero echando un ojo simplemente a las industrias petroleras, las gasolineras prácticamente en todas es el mismo precio, por ejemplo, y son competencia. Es un delito pactar precios. Pues sí, lo estarán investigando, claro. Sí, en realidad el liberalismo sobre la teoría es fantástico. Lo que pasa es que la práctica no quiero que se cumpla siempre. Pero lo bien que se debería cumplir. ¿Conoces algún país donde se cumpla el liberalismo? Es que de verdad, o sea, vosotros pensáis que vivimos en una sociedad capitalista neoliberal y todo lo contrario. O sea, lo que hemos vivido desde después. Pues somos comunistas y no lo sabíamos. No, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema económico en el que nos hemos regido es la socialdemocracia o el keynesianismo. Es decir, tenemos grandes estados que tienen un poder regulatorio bastante importante a través del boletín oficial y un poder también en política económica a través de los presupuestos del Estado de miles y miles de millones. O sea, estamos hablando de que el PIB de España y de todos los países de Europa entre el 30 y el 40% lo controla el Estado. ¿Qué liberalismo es este? Keynesianismo sí, liberalismo ahora no. Sí que nos están interviniendo por todos lados y hablamos de la subida del IVA contra la que tú firmaste que ya se ya hablan en... No seas mal, hombre, que era joven el chaval. O sea, hay varias, se supone, por ejemplo, en turismo ya se prevén pérdidas de entre 1.000 y 2.000 millones, pérdidas solamente este verano de 9.000 puestos de trabajo, la bolsa de la compra sube 38 euros y los técnicos de Hacienda, que ya les hemos recordado varias veces esta tarde, han dicho que no se va a recaudar lo esperado porque la gente no va a consumir. Por lo tanto, dicho, perdona que os interrumpa la... La OCU decía que esta subida del IVA va a subir un aumento de gasto de 415 euros por familia. O sea que... Yo me acabo de convertir en extrema izquierda, desde que me entero que somos keynesianos y no sé qué. Quería hacer una pequeña inciso. Yo admiro mucho a la gente que pone de su tiempo para intentar hacer mucho mejor, ¿no? Y aquí tengo a Sofía, por ejemplo, que la conozco desde hace un año exactamente y que es del 15M, que comparto muchas cosas con ella. Pero me encanta ver aquí a Alfonso, que es de Nuevas Generaciones y del cual me separan muchísimas cosas, pero que admiro mucho, le agradezco mucho que haya venido y nos cuente sus cosas, que a mí me resultan un poco ficción. Pero lo digo en serio, ¿no? De verdad, admiro mucho el trabajo que haces, me encanta que vengas, que te atrevas a venir. De hecho, yo no hablo frecuentemente con mucha gente del PP y me parece muy bien que vengas tú aquí a explicarnos más cosas que tu presidente, que se dedica a salir por otras puertas y hacer otras cosas, así que muchas gracias. Bueno, y... mi presidente en concreto ayer está en el Parlamento y yo he dado también una comparecencia ante los medios, o sea que bueno, pues eso es un poco de el tópico atrás, de... con Soraya, eso es el... un... evidentemente los primeros meses se cometió más de un error de comunicación, pero yo creo que lleva un par de meses Rajoy que ha puesto empeño y por lo menos toda si la lo ponen semana por escrito, sale aunque a veces se no está materializando letra. Sí, ya se está materializando. Bueno, no perdóname, sé. Que no lo estaba diciendo totalmente en serio, que me parece muy bien que te atrevas a venir y que me parece muy fructífera esta conversación. Dicho, invitamos a cualquier miembro del Partido Popular, sea o no de Nuevas Generaciones, a participar en la Plaza en Llamas, creo. El otro día... Y también de partido de derecha, como el PSOE, ¿no? También de partido de derecha, que ya vienen, por cierto. De hecho, me comentaron, cuando vi Sniste la primera vez, Alfonso, alguien en la radio me comentó que era la primera persona del PP que quería venir a la radio, o sea, que aceptaba venir a la radio, lo cual, como decía aquel, me llenó de orgullo y satisfacción que seamos aquí en la Plaza de Llamas los primeros. Yo vengo encantado porque creo que es muy bueno confrontar puntos. También creo que algunas de las cosas que digo, pues nos viene mal oírlas de vez en cuando, como a mí no me viene mal oír alguna de las cosas que decís vosotros. Y creo que en definitiva tenemos visiones distintas de cómo se organiza la economía y la sociedad, pero no quiere decir que unos seamos malos, malísimos, que queramos que la gente sea infeliz. feliz y pobre y otro seáis buenos, buenísimos, que queráis que todo el mundo viva bien, sino que los dos tenemos el mismo objetivo, que es la justicia y el bienestar. Lo que pasa es que tenemos distintas vías de llegada. Bueno, antes de que tenga que citar al señor Lobo, María, ¿alguna tuit más interesante? Sí, Armando el Pollo, que... Hoy está activo el señor, sí, Pollo, mucho. Dice, Rato intentó organizar una estafa con una empresa privada y le estalló en la cara. Y si tuviese ruedas sería una bicicleta. Se está contestando aquí Alfonso otra vez. Qué grande. No entendió lo de la rueda y la bicicleta. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más, María? Sí, a ver. A ver, vamos a no ver. No es por darte prisa, pero... Sí, no, claro, claro. Sí. Nos hacen una mención a nosotros. ¿Ah? Dicen, mientras que Andrea Fabra os gritaba que os jodan, Agora Sol Radio entrevistaba a tertulianos del PP para que se vea que el 15M son gente de bien. Bueno, muchas gracias a Andrea, se llama, ¿verdad? No, Andrea Fabra ha sido la diputada. Ah, Andrea, es verdad, sí, disculpas. Que ha sido justo antes de llegar ahora, yo no he visto el vídeo, así que no voy a comentarlo. Mejor que no lo veas, porque... Pero sí, no, yo también tengo ganas de verlo, porque lo que hemos escuchado de lo que ha dicho realmente es bastante vergonzoso. En fin, amigos, son las 10:32, no hemos pasado muy bien, pero ya sabéis que es la hora de tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh, yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar. Ya sabéis que en esta sección lo que hacemos simplemente, como cada semana, es echar a alguien a la hoguera, a uno de nuestros protagonistas de estos temas que hemos hablado y debatido. Nuestros tertulianos votarán a uno de ellos, y si hay algún empate, pues como director, presentador y alma mater de este programa, pues yo desempataré. Se me ríe María. A ver, los primeros, los candidatos a caer en la guerra son los siguientes. El ministro Soria voy a matizar el comentario, por cortar de golpe la financiación de la minería, bueno, por un poco por probar todo esto el lío con los presupuestos. Es que antes me ha matizado Alfonso y por eso quería cambiar la frase. El segundo a caer en la guerra, en general, la industria minera, por no reciclarse a tiempo. A Mariano Rajoy por la subida del IVA y los demás recortes. Y casi no hemos hablado de él, pero me hubiese gustado hablar más de él. A Rubalcaba por hacer una oposición que últimamente va bastante asco. Porque no sirve de nada, básicamente porque no es oposición. En fin, señores, hay cuatro candidatos: Soria, Industria Minera, Mariano Rajoy o Rubalcaba. Vosotros, tertulianos, tenéis la voz. ¿A quién votáis? Sofía de Roa. ¿A quién escoges para caer en las llamas? Qué difícil hoy. No sé si a Soria o a Rubalcaba. Escoge porque una. Rajoy ya es un, por cambiar un poco. Sí, porque aquí ha ardido algunas veces, la verdad. ¿Quieres que te dé un poco de tiempo? A Rubalcaba. Rubalcaba, pues Rubalcaba. Hemos hablado de él. Conociendo a Alfonso, creo que ya sé quién va a hablar. Alfonso, sorpréndeme, venga. Yo no voy a decir a la industria minera, pobrecillos, y la verdad que diciendo Rubalcaba, encima diciendo la Sofía, pues me habéis puesto la portería vacía, o sea que Rubalcaba a la hoguera. Mira tú, que el que menos hemos hablado hoy es el que va a caer. Querido Stefan Fanetín, ¿a quién tiras tú a la hoguera? Aunque sea, hombre, yo diría Rubalcaba, pero como él es a mí el que me paga para montar el 15M, voy a decir Rajoy. Perdón, Alfredo. se ha escapado. En fin, pues tenemos ya un ganador del día de hoy. ¿Para qué eran las llamas? En fin, hoy a la hoguera ha caído nuestro jefe de la oposición, el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. María, una última ronda de mensajes para acabar esta plaza en llamas. Sí, Armando el Pollo nos proponía que tirásemos también a Andrea Fabra a la hoguera. Hombre, pues hoy se lo merecía realmente. ¿Qué más? Para acabar ya con la entrevista, Alfonso. no es entrevista, ponen palabras... Bueno, te voy a decir el tuit. A ver, para Alfonso Moy, la gente se interpone en la trayectoria de las pelotas de goma y Bankia fue la que hundió a rato. Afortunadamente ha quedado todo grabado. Yo no he dicho que nadie se haya puesto en la trayectoria de ninguna pelota de goma, ni que Bankia haya hundido a rato, porque yo creo que Rato tiene mucho futuro porque es un gran gesto y lo ha demostrado. ¿Qué has dicho? Tengo matrículas. Este hombre sí que tiene una entrevista al gestor público, ¿eh? El último, María. Sí, el último ya, pues para acabar bien, con mucha diplomacia, Eugenia Gala dice: aquí no hay malos cuando lo que se busca es arreglar problemas. Pues una buena cita para terminar. En fin, amigos, no sé vosotros, pero yo lo he pasado muy bien. Adiós, Sofía de Roa. Sofía de Roa con una arroba delante en Twitter. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso Moraleda, Alfonmoy en Twitter, también con arroba adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, gracias a vosotros. Y Estefan Grueso, Fanetín en Twitter, de nuevo muchas gracias por pasarte por la Plaza en Llamas. Gracias, salud, manitas a todos. Y María Daiz en Twitter, también muchas gracias. Ah, ¿hay algún otro? No. Ah, ¿no? No, buenas noches. Buenas noches. Hoy no me liaré con las as que hay en María Araiz, porque ayer, el jueves pasado, yo me he hecho un lío. Ya me hice un lío hace 2 semanas. Así que terminaré, como siempre, diciendo que nos marchamos, que no olvidéis que cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, entre tertulianos, lo importante no es quién tiene los mejores argumentos, tampoco, en realidad no es quién lo sabe exponer mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Lo importante, amigos, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Iba a decir hasta el próximo jueves, pero como no sé si va a haber Plaza en Llamas, igual es hasta la próxima temporada aquí en Agorasol Radio. En todo caso, hasta pronto.